there's no heaven. It's easy if you try. CAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CAI. Gracias, señor Pastor Delgado. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Hoy, 28 de febrero, quiero empezar, como siempre, mandando un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan. Y mandar un saludo al Consejo Nacional Internacional de Comunicadores Populares y a todos nuestros compañeros que integran el Frente de Medios de Comunicación Alternativos e Independientes. Estamos esperando a nuestro compañero Rubén César Suárez, de Uruguay, que va a integrarse con nosotros hoy al programa. Está tratando de ingresar a nuestra sala de conversación. Y en lo que entra, bueno, vamos a tratar algunos, vamos a hablar solo someramente sobre algunos detalles que a veces parecería que ni siquiera vale la pena, ¿no? Tocar si no fuera porque son como tragicómicos, ¿no? Estamos esperando a Rubén para que conversar con él sobre algunos detalles en Sudamérica, sobre todo en Ecuador. En lo que le entra a platicar un poco de lo degradado que está hoy día la política en nuestro país. Y cuando hablo de degradación, no estamos hablando de corrupción no estamos hablando de criminalidad y cosas de esa naturaleza, ¿no? Yo creo que ya deberíamos empezar a hablar ya también de sanidad mental, de algunos personajes que pretenden ser protagonistas de la vida pública del país, que pretenden protagonistas de la vida pública. Y en este caso hablamos de tema que ha estado saliendo en las redes, ¿no? Sobre comentarios de la señora de Calderón, de una campaña que no sube, una campaña en lo personal que está librando esta mujer para tratar de ser disculpen un momento, por favor. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida, el que levantó el mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Amigo, desparramada en la brisa, de

Danny Play. Tamango lleva en su pie mil caoyas y su cuerpo. Pelín para calentarse del frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Gracias. Bueno, disculpen la pequeña pausa, la pequeña interrupción. Son pequeñas cuestiones técnicas que estamos tratando de solucionar con el compañero Rubén. Les decía yo que ya tendríamos que empezar a ver o tratar de analizar ya no tan en profundidad la política en México, porque pareciera ser que los actores políticos hoy en día están cada vez decreciendo en cuanto a la capacidad de sus propias acciones, de sus propias declaraciones y pareciera ser hasta de sus propios pensamientos, ¿no? Cuando uno escucha a Margarita Zavala decir que en México la gente los extraña tanto como o igual que a la familia Obama en Estados Unidos, ya uno se tiene que poner a pensar no si son tontos, estúpidos, sino ya simple y sencillamente ponerse a pensar de la sanidad mental de esta gente. ¿En qué punto de la irrealidad se colocan? Si por un lado realmente piensan eso, o sea, si realmente eso que declaran es lo que realmente piensan, ¿no? Es como para declararlos mentalmente insanos. O si por otro lado realmente no creen lo que declaran, pero piensan que ustedes como sociedad, yo, que todos nosotros como sociedad que los escuchamos, somos realmente muy imbéciles como para no por lo menos no reírnos de ese tipo de declaraciones. Y si es eso, me parece que también estaría bueno pensar que son mentalmente insanos también, a menos que nosotros como sociedad les demos la razón, ¿no? Y declaraciones tenemos al por mayor. Tienen ustedes esto que declara Margarita Zavala en un intento de hacer campaña dentro de su partido para lograr una postulación a candidata. O sea, en este momento se encuentra en una interna dentro del PAN, junto con el que hoy funge como presidente del PAN. Están tratando de mover las fichas y están tratando de hacerse llegar de gente que es tan idiota como ellos. Y no digo que sean tontos, sino tan idiota en el sentido de que piensan que todos nosotros somos idiotas. En este caso, Felipe Calderón, que está tratando, está cabildeando dentro de Acción Nacional para allegarse apoyos a la precandidatura de Margarita Zavala. Y en este caso se está tratando de allegar de los peores apoyos, ¿no? Por ejemplo, el caso de este tipo que hoy está en Veracruz, este señor Yunes, ¿no? Que también está empezando a hacer declaraciones que rayan, por lo menos, en lo estúpido, ¿no? Cuando se pone a hablar acerca de este posible financiamiento de este señor Duarte a Andrés Manuel Obrador. Incluso libremente se pone a hablar de cifras, ¿no? 2,5 millones de pesos por mes que le daba, cosas así. Ustedes saben bien la postura que nosotros tenemos aquí en Frontera. Nosotros no apoyamos candidatos ni partidos políticos de una manera abierta, ¿no? No somos partidarios de hacer proselitismo, ¿no? Pero cuando hay que decir determinadas cosas, se tienen que decir. Y en este sentido, no es que tengamos que hacer una defensa abierta de Andrés Manuel López Obrador, pero, por Dios, hay que hablar de la imbecilidad de ciertas personas que se ponen a declarar cosas de esa naturaleza, como este señor Yunes, ¿sí? Y que después se replica en la gente, y que la gente desafortunadamente lo cree y empieza en ese sentido a formularse ideas preconcebidas sobre lo que es un posible candidato. Por supuesto, estas ideas se hacen no en función de algo que hayamos podido comprobar, no en función de pruebas que alguien presente, de cosas fehacientes, sino más bien dentro de algo que la gente quisiera creer y que lo único que necesitan es que cualquier cretino venga a decirnos que así sucede, ¿no? Es como si la gente realmente estuviera deseosa de imaginar que la luna es de queso y solo falta alguien que venga a decirles, muchachos, la luna es de queso. Y entonces todo el mundo va a creer y todo el mundo va a empezar a hacer a creer esa afirmación y la va a tomar por cierta. Y lo peor, va a empezar a replicarla. Y un espacio o un lugar donde se puede ver esta réplica de imbecilidades son las redes sociales. Ustedes abran Twitter y van a encontrar una inmensa cantidad de imbecilidades. Imbecilidades, pero por completo. La gente ve un tweet con una foto y les dicen una foto de una señora donde no se ve a la persona, o sea, simplemente se le ve el vientre y se le ven los brazos, que está agarrando a un pequeño, que está, la imagen es dramática porque está en condiciones de franca desnutrición. Sí, toman esa foto ahí. Esto es lo que el gobierno, la dictadura del asesino Nicolás Maduro está haciendo en Venezuela. Y alguien lo tuitea y de inmediato gente que no tiene la más mínima idea ni siquiera de dónde está Venezuela empieza a retuitear eso. Y lo empiezan a circular como si fuera una verdad. Tuiteando eso, no se detiene un minuto o un segundo primero a pensar que está mirando una foto que no tiene absolutamente nada que te diga exactamente quién es la persona que está en la foto, de dónde es, quién es esa criatura, por qué la está cargando. ¿Sí? Yo vi esa foto y la persona que está cargando a esa criatura no se ve en un estado también de desnutrición, de falta de comida. ¿Sí? O sea, se ve una persona bastante sana y que pareciera ser que está cargando un niño que sí tiene problemas de desnutrición. Ahora, primero habría que preguntarse de dónde es esa foto, de qué país, de qué comunidad. Una vez que pudimos determinarlo, habría que preguntarse, caray, ¿por qué la criatura está así? ¿Por qué ese niño tiene problemas de desnutrición? Y hay cualquier cantidad de respuestas posibles y viables. Ahora, la respuesta más viable es que probablemente ese pequeño haya nacido en el seno de una familia muy pobre, en algún lugar apartado o en alguna zona muy carenciada. Y que posiblemente sí, efectivamente, esa familia esté ubicada en Venezuela. Pero si nos ponemos a pensar, lugares carenciados, donde puede haber, con ese grado de desnutrición, los encuentran ustedes, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, hasta incluso Costa Rica, que se habla de un importante crecimiento en el nivel de vida, también ahí lo pueden encontrar. Colombia, por supuesto en Venezuela, ¿sí? El gobierno socialista de la Revolución Bolivariana no hace milagros. En Ecuador, Perú, Chile, aquí en la Argentina mismo los hay, en Brasil los hay, vean las favelas, está lleno de casos de esta naturaleza. Y por supuesto, nos pueden inundar de toda esa clase de imágenes, ¿sí? Y no solo eso, nos pueden inundar de toda clase de declaraciones. El problema no es ese. El problema es que nosotros, nosotros, como seres pseudopensantes, demos credibilidad a algo que no está probado. Algo que no tiene, que nosotros no tenemos la posibilidad en ese momento de dar fe que realmente es algo que compruebe la afirmación que se está realizando. Ese es el gran problema de las redes sociales cuando no se tiene el debido cuidado, y no solo las redes sociales, en todos los ámbitos de nuestra vida, cuando no se tiene el explicar lo que estamos escuchando. Y sobre todo, hoy día, donde hay tanto flujo de información de una manera tan rápida, de una manera tan similar, o sea, tan rápida, y en el que todos o la inmensa mayoría de nosotros tiene acceso a tener mucho cuidado en tratar de desmenuzar todo ese gran cúmulo de información para poder desentrañar qué es de todo eso lo que es cierto y lo que no es cierto. ¿Sí? O sea, igual las redes sociales también sirven para eso, porque te pueden desmentir esta clase de mentira. Está probado como no solamente cualquier idiota en la red social puede postear algo. Medios importantes, medios con mucha, se puede decir, con mucha trayectoria, influencia, como CNN, hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Está probado cómo CNN pone en sus redes sociales fotografías, notas, que son una mentira, que son una gran mentira. Yo no sé si lo hacen porque tampoco tienen la posibilidad de comprobar la fuente de esa información o porque lo hacen deliberadamente. Cualquiera de las dos razones es malo. Cualquiera de las dos razones generan un efecto negativo en la percepción de la sociedad. El efecto negativo es que nosotros como receptores de esa información estamos generando una respuesta, y esta respuesta es el ver una realidad distorsionada. Nos estamos generando realidades distorsionadas, y en función a estas realidades distorsionadas estamos haciendo o construyendo nuestros propios análisis o nuestra propia subjetividad. Estamos construyendo nuestra propia realidad en función de información errónea. Por lo tanto, es evidente que la información la visión de la realidad que estamos construyendo, ¿no?, va a ser una simple y sencilla razón. Podemos confirmar esa información que se nos da. ¿Cómo podemos confirmar que efectivamente Miguel Ángel Yunes está diciendo la verdad? Que Andrés Manuel López Obrador recibía dinero de el señor César Duarte. Sí, no podemos confirmarlo. Pero lo que primero tendría que hacer este señor es demostrar con la documentación. Vamos a hablar y a cuestionar sobre la honorabilidad de Andrés Manuel López Obrador. En este momento, pues tenemos muchas, muchas cosas, incluso hasta cierta incongruencia a veces en su forma de hacer política. Hoy día que nuevamente estamos empezando a preparar una campaña presidencial, y que como en cada campaña presidencial empieza a venirse la cargada, ¿no? O sea, ya la cargada no se hace solo en el PRI, la cargada se hace en todos los partidos políticos, y gobierno mata dejando al país en llamas. Hoy por consecuencia tienes este pueblo en armas, gastando dinero de la raza en tu campaña y no en seguridad para la zona marginada. Eso mismo pasa con las escuelas privadas, ahí la clase alta es la única que tiene entrada. Sí, bien, disculpen ustedes estas interrupciones, estamos tratando de poder conectar al compañero Rubén desde Uruguay, pero está teniendo algunos problemitas con su equipo, así que le está costando trabajo. Bien, como les decía yo, estamos ante un problema muy serio, que es, antiguamente carecíamos de información. Antiguamente teníamos muy... eran los noticieros de Televisa, porque no existía TV Azteca, ¿no? Teníamos la información que nos daba Jacobo a la noche, Bolita ya al mediodía, y nada más. Y teníamos la información, por supuesto, que nos daban algunos diarios, los de circulación en aquella época, ¿no? Excelsior, Universal, tal vez, si mal no. Y teníamos que conformarnos con eso, y teníamos que hacernos un panorama de lo que era la realidad en función de la de esa escasa información. Obviamente, con tan escasa información era muy complicado a veces, o necesariamente tenía que hacerse complicado la toma de decisiones o el discernimiento para poder estar tomando decisiones correctas en el momento de irse a parar en una urna, que finalmente es hacia donde podría dirigirse todo. La información la necesitamos para tomar decisiones, la información la necesitamos para poder conocer, y no tomamos decisiones si no conocemos. Y en política, pues todo se deriva en la elección de quienes van a ocupar cargos públicos, sí, cargos de decisión, no solamente el presidente, sino también representantes populares, diputados, senadores, diferentes niveles de gobierno, como no solo el presidente, sino gobierno estatal, gobierno municipal. Todo pasa por tomar decisiones. ¿Quiénes son los que van a estar ahí? Y la decisión deberíamos de estar capacitados para tomarla en función de qué. Pues en función de la información que tengamos de quienes aspiran a ser un funcionario público. Ahora, era difícil cuando no había esa información. Irónicamente, hoy que tenemos un exceso de información, que tenemos flujos a raudales de esa información, se nos hace igual de complicado o más complicado, diría. Porque el exceso de información entonces nos lleva a la confusión. Porque no sabemos discernir, no sabemos diferenciar cuál de toda esa información es correcta, cuál de toda esa información es verídica, cuál de toda esa información es fabricada, inventada y desde qué lugar es inventada. Vuelvo al caso de la fotografía del niño famélico. Se toma, si tenía a bien decirme de dónde había tomado la fotografía, o si tenía alguna manera de realmente la fotografía era de Venezuela. Se tomó su rato, se tomó su tiempo, y me manda una respuesta en la cual me dice que la información la toma de una página que se llama Dólar Algo. Si dollartoday.com. Si estudiamos un poco lo que es Dólar Today, vamos a saber a qué intereses se mueve. Sabremos perfectamente que la pseudoinformación que ahí aparece no es necesariamente fiable. Que efectivamente, haya niños en Venezuela en esa condición de de un estado muy avanzado de desnutrición. Vamos a suponer que sí. ¿Cuál es realmente la causa de esos estados de desnutrición? Inmediatamente afirmar que esta desnutrición se debe al gobierno asesino del dictador Maduro. Y bueno, podemos hacer esa afirmación. Si tomamos una fotografía de un niño en esas condiciones, no sé, ¿cuánto les gusta? En las comunidades rarámuris o tarahumaras en Chiapas, en Chihuahua, por ejemplo, en el norte, ustedes recordarán, hace unos meses se supo de muchas personas en las comunidades que se suicidaban por pobreza. ¿A quién le echamos la culpa? Y le podemos echar la culpa al gobierno priista, ¿no? Y al gobierno estatal panista, ¿no? Podemos responsabilizarlos. Pero hay que hacer pequeñas salvedades. Estamos hablando de un gobierno que tiene ya casi un siglo en el poder. Y hablo de un siglo porque estoy incluyendo que ideológicamente, en cuanto a lo económico, tienen exactamente la misma ideología, ¿eh? Ojo, estoy haciendo el paralelismo, estoy culpando a ambos gobiernos. Nada más que lo que tengo que hacer es explicarme cuáles son los contextos en los que se maneja cada gobierno. Porque si no, lo que estoy haciendo es comparar una sandía con un teléfono. Está cabrón. Entonces, veamos. Tratemos de analizar lo que es el gobierno mexicano. El gobierno mexicano no es un gobierno comunista, ¿no? Ni socialista, ni es la dictadura que está dirigida por un sujeto que en las mañanas desayuna bebés al horno con papas, ¿no? Sobre todo la potencia imperial y los medios de comunicación, es un país, entre comillas, democrático. ¿Por qué? Hubo pseudoalternancia, ¿sí? Tiene tratados de libre comercio por todos lados, ¿no? Tiene sobre todo dos de las principales potencias del planeta, que son Estados Unidos y Canadá. Tiene todas las condiciones y las posibilidades de no solo crecer económicamente, sino desarrollarse en lo económico. Y sin embargo no ha sucedido así. ¿Eh? México tiene todas esas ventajas, no hay nadie que se lo impida, no hay ningún país que esté queriendo desestabilizar. Hasta lo imposible, bueno, por lo menos antes de la era Trump, hacían hasta lo imposible por sostener al gobierno nacional, al gobierno mexicano, ¿no? Al gobierno priista, panista. Hacían hasta lo imposible para que ese gobierno no caiga. Fondos de las fundaciones para la democracia estadounidense, como ya dije, tratados de libre comercio al por mayor, inversiones foráneas, ¿no? Empresas que llegan a invertir en México, préstamos internacionales, créditos, en fin. La red internacional hace todo lo posible para que el gobierno mexicano esté funcionando y que finalmente pueda generar lo necesario con lo necesario para. Y sin embargo, no sucede así. No pasa. Ahora veamos el contexto venezolano. En el contexto venezolano hay un gobierno popular ¿sí? Que tiene todas en contra. Tiene a la mayor potencia del mundo queriendo tumbarlo, desestabilizando, metiéndole plata a los opositores, ¿sí? Para la desestabilización. A los medios de información, como CNN, como Fox, tratando de manejar noticias de una manera totalmente, por decirlo, mentirosas. Tenemos gente que financia portales como este Dollar Today, ¿sí? Que pone la foto de un sujeto que está comiendo de la basura y que dice que el sujeto es venezolano. No hay nada que me indique que efectivamente esa foto es de Venezuela. No es la primera vez que se trucan fotografías tratando de hacerlas pasar por la realidad venezolana. No es la primera vez. Es un gobierno asediado, no solamente Venezuela, Ecuador es un gobierno asediado, Bolivia es un gobierno asediado. O sea, hay mucho dinero de por medio tratando de desestabilizar estos gobiernos. Ya lo hicieron también con Argentina, lo hicieron con Brasil, con Paraguay, ni se diga con Honduras. Entonces, la crisis económica que vive Venezuela, sí, es real. Hay una fuerte crisis económica. El principal activo económico venezolano es el petróleo, y el petróleo está en precios muy bajos. Hay también una gran crisis que parte de los errores de la revolución bolivariana es el no haber acelerado el proceso de industrialización en Venezuela. Pues es uno de los grandes errores. Falta la industrialización. Necesita salir de la dependencia de lo que es la venta de petróleo. Sin embargo, hoy, ante una crisis económica, ciertamente están empujando los grupos económicos más fuertes en Venezuela, que eso es posible porque en Argentina lo vivimos también. Quienes son los dueños del capital pueden generar este tipo de cuestiones. No, eso no es un secreto, no se necesita ser un economista para saberlo. Está presionando muchísimo al gobierno venezolano. Así que es natural que haya problemas económicos. Es normal. Ahora, se habla de que, bueno, pero es que no, ni siquiera tienen papel para limpiarse el culo. Sí, efectivamente, hay cosas muy curiosas en este sentido. La empresa que fabrica papel higiénico también fabrica servilletas con las que nos limpiamos las manos en la mesa, ¿no? Servilletas de papel. Lo más curioso es que esta empresa, si ustedes van a restaurantes en Venezuela, las servilletas no faltan. No hay faltantes servilletas. Todo el mundo tiene servilletas. Si van a almacenes, van a encontrar servilletas. La pregunta es, ¿por qué la misma empresa no tiene papel para hacer papel higiénico? Es una pregunta interesante. Por otro lado, está también el pequeño detalle que dicen, bueno, es que las góndolas en los almacenes están vacías. Sí. El problema es que también se han encontrado almacenes repletos de mercancía que están guardados, escondidos. Que las empresas que se dedican a la industrialización de estos no perecederos los tienen escondidos. ¿Para qué? Y generas desestabilidad. Generas desesperación en las personas que no encuentran los elementos que se necesitan. Esta es una táctica de desestabilización. Y les puedo poner un ejemplo claro. En el año 2008, si mal no recuerdo, sí, creo que fue en el año 2008. Cuando Cristina Fernández, cuando la presidenta Cristina Fernández aquí en Argentina intentó por decreto establecer una retención a las importaciones, esto es retener un porcentaje de lo que cobraban estas empresas toda esta gente del campo hizo un gran desmadre, bloqueó las principales vías de acceso a la provincia de Buenos Aires, y lo que provocó fue un muy fuerte desabasto de alimentos de Buenos Aires, toda, incluyendo Capital Federal. Y el efecto se hizo sentir de inmediato. Obviamente había un stock de mercadería, ¿sí?, que vienen de otras provincias, llegan por autopista, y al estar bloqueado no pasa. Ese stock que había adentro de la provincia empezó a escasear. O sea, de repente ya no había productos en las góndolas, en el supermercado o en los almacenes de barrio. Y tenías un producto, o sea, tenías dos latas de un producto. Casualmente al otro día había otras dos latitas. Pero si costaban 10 pesos, ya las encontrabas a 20 pesos. Entonces ahí muchos comerciantes empezaron también a hacer su agosto. Si yo tengo mi stock, no sé si mañana voy a tener. Pero ahorita puedo aprovechar ante la escasez y lo vendo más caro. Entonces, cuando se acababa el stock, entonces sí, el almacenero decía, pues ya no hay, ya, se me acabaron. Y en una semana, aquí en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en el conurbado bonaerense y en Capital Federal, empezamos a sentir lo que era la escasez. Empezamos a sentir lo que era el ir al almacén y no encontrar lo que necesitabas. Ahora, la pregunta es, ¿no había por qué? Porque la Argentina no podía producir esos productos. Porque la Argentina no tenía la capacidad de producción de alimentos. Claro que la tenía. Y de hecho los productos estaban. Solo que estaban del otro lado, en la autopista, del otro lado de un bloqueo. Del otro lado de un tractor atravesado en una autopista. Ahí estaban todos los productos que tenían que llegar a abastecer al Gran Buenos Aires. Así que, si nosotros aquí tenemos por lo menos dos semanas o casi tres semanas, el conflicto duró un poquito más de un mes, pero los efectos del bloqueo se empezaron a sentir después. Así que tuvimos ese problema unas tres semanas. Nosotros aquí sentimos escasez, y no la sentimos, vivimos la escasez de productos, simple y sencillamente porque atravesaron tractores en una autopista. Ahora imagínense a esas mismas empresas hacerlo deliberadamente, escasear esa producción. Y la realidad es que vas a desestabilizar un... Y sí, vas a generar que haya personas que tengan problemas. Ahora, ¿qué tan agudos sean esos problemas y lo que aparece en Dollar Today? No creo. Yo no creo. Personalmente no lo creo. Es una cuestión de conversar con gente que va a Venezuela. El mismo Gerardo Fernández Noroña lo ha relatado ampliamente, que estuvo viajando, que estuvo en Venezuela, regresó y relató las condiciones en las que se vive Venezuela. Y no es tan así. Hay crisis, por supuesto que hay crisis, pero no es la crisis que te quieren mostrar ciertos medios de información. Pero ¿qué sucede con alguien que no escuchó la narrativa, por ejemplo, y se come esto? Si alguien ve esta página, dice, puta madre, pinches venezolanos, están al borde del colapso. Y entonces empiezan a decir, pinche gobierno bolivariano, son unos asesinos malditos. Y después sale otro tarado a decir que hay suspensión de garantías individuales, que no hay libertad de expresión, que no hay que dirigentes están encarcelados. Sí, efectivamente hay un sujeto que está encarcelado, que se llama Leopoldo López, y que es responsable de la muerte de varias personas, como autor intelectual de la muerte de varias personas, que murieron degolladas porque por las famosas guarimbas que hace un par de años, para el que no lo sepa, hace un par de años en las acciones de desestabilización del gobierno hacia el gobierno venezolano, se cometieron actos verdaderamente criminales por parte de esta gente. Uno de ellos era quemar un alambre de determinado grosor, amarrarlo entre dos postes cruzando la calle, tensarlos y dejarlo ahí. Obviamente, este alambre, un grosor no muy grande, no es un cable grueso, no se ve. De día no se ve, en la noche mucho menos se ve. Y varias personas, yendo en motocicleta, se encontraron con este cable cruzado, con este alambre cruzado de extremo a extremo, y murieron degollados. Así como lo escuchan, con la cabeza cercenada. Se contabilizaron por lo menos 13 personas que murieron de esa manera. Y el autor intelectual de esa acción fue Leopoldo López, que hoy está preso. Y eso es lo que no les dicen. Y se los dicen, la gente está ya tan contaminada por toda esta basura que ve, que se lo cree. ¿Creen que realmente Leopoldo López es un preso político? No, Leopoldo López no es un preso político. Está preso por homicidio, o por ser el autor intelectual del homicidio de 13 personas en un acto criminal, como poner un cable que un motociclista no podía ver por la velocidad en la que va el motociclista y por la fineza del alambre, y mucho menos en la noche. Y al encontrárselo, evidentemente el desenlace no necesito ser muy específico para decirles cuál es el desenlace. un saludo a mi querido amigo Wok y a mi colega Cuautli, que están en el chat del Hankai. Un saludo, querido Wok, querido Cuautli, a Marcos Beats, probablemente sea el buen Mouse. Sí, así es, colega, un preso protegido. Leopoldo López no fue capturado por la policía venezolana. Leopoldo López se entregó a las autoridades venezolanas, y se entregó porque el muy cobarde sabía que quienes estaban financiando el golpe de Estado en ese momento en Venezuela necesitaban una víctima de renombre político. Y la víctima iba a ser Leopoldo López. Cuando él se enteró de eso, dijo, madres, a mí no me meten un plumazo. Y se entregó. Él sabía que estando en la cárcel no iba a pasarle nada. Pero sabía que sus propios socios y compinches necesitaban un muerto. Ahora, esto de la teoría de que necesitaban un muerto no es nuevo. En Argentina también necesitaban un muerto y lo tuvieron. Ese muerto se llamaba Alberto Nisman. Y quisieron achacárselo a Cristina Fernández de Kirchner. Cuando quisieron desestabilizar también a Vladimir Putin, también le endilgaron un muertito allá. No es nuevo esto. Así que para terminar la desestabilización en Venezuela, y necesitaban un muerto, pero de renombre, un hombre que pesara, que estuviera. Y como Leopoldo López estaba, digamos, en la cima de la popularidad de la contra de la oposición venezolana, era la víctima propicia. Una bala perdida, es decir, que al principal opositor en ese momento lo había matado el gobierno venezolano, y era para generar un caos. Obviamente él, digamos que sus ideales no llegaban tan altos, ¿no? Sus convicciones democráticas no eran como para dar la vida en ello. Así que corriendo fue a buscar la protección del gobierno de Nicolás Maduro y les dijo, bueno, me están buscando, aquí estoy, me entrego, yo soy culpable, chicos, ¿sí? Y hoy está preso. Así que, pero eso, muchachos, eso no lo van a ver en las redes sociales. Y cuando lo vean, no le van a hacer caso. Y entonces van a tener personas que van a creer que efectivamente lo que ven en Dollar Today es real, es verdad. Y entonces van a seguir diciendo que Nicolás Maduro es un maldito dictador asesino, bla, bla, bla, bla, bla. Lo mismo decían de Fidel Castro. Decía Pastor que cuando hablábamos de las fotografías trucadas, y pasó lo mismo, sí, cuando murió Fidel Castro empezaron a salir fotografías trucadas de un supuesto cadáver. Y cuando Hugo Chávez murió, también empezaron a salir fotografías trucadas, que después se comprobó que no era Hugo Chávez, que estaba en esas fotografías en un sorte de quirófano o algo así. Y lo mismo está pasando en México hoy. O sea, estamos hablando de que los políticos salen a decir cualquier cosa. Y el problema es que les creemos, ¿no? Margarita Zavala cree que le vamos a creer que la gente los extraña tanto como a los Obama. ¡Por Dios! ¡Morirse de risa! Y Yunes está pensando que les vamos a creer que Andrés Manuel recibía financiamiento del gobierno de César Rocha. Bueno, primero, tendría que Ángel Yunes ponerse a ahondar en la investigación de todos los homicidios de periodistas en Veracruz y ahondar en la investigación de dónde está César Duarte, ¿sí? Porque él ahorita tiene todos los elementos para poder realizar la investigación. En vez de estar diciendo pelotudeces de esa naturaleza, que se ponga a buscar dónde está Duarte. Porque él es el verdadero criminal probado. Pero nadie se lo exige. Ahora las redes sociales se inundan con opiniones sobre eso, efectivamente, ¿no? Ah, el peje esto, el peje aquello, el peje el otro, pero nadie dice, bueno, ¿por qué demonios ahora que tiene la posibilidad de indagar sobre los bienes ilícitos de Duarte no lo está haciendo? Vamos a una pausa. Señor Pastor Delgado nos regala un par de rolas. Nos excedimos un poquito, pero este programa ha sido un poco extraño en cuanto a las interrupciones. Señor Pastor Delgado, obsequienos con un par de rolitas. Sobrevivo pecado, castigo, con un poco de amor yo me salvo, solo un poco de amor y soy algo, con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor. Con un poco de amor me levanto a mi diario de sed y de espanto. Con un poco de amor yo progreso, canto himnos, me odian, voy preso. Con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba. Con un poco de amor fue tejida mi piel y el cincel de mis huesos fue un poco de amor. Con un poco de amor

FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Gracias, señor Pastor Delgado. Bueno, quiero hacer aquí una pequeña pausa para dar un mensaje urgente para todos los amigos que siguen la programación del FEMCAI, escuchan el segmento de informativo Pacífica. Hay algo que deben todos de saber. Voy a leer textual el comunicado. Estimados radioescuchas del informativo Pacífica, programación en español de KPFK Radio Pacífica, quiero informarles que la gerente de nuestra emisora, Leslie Radford, acaba de ser despedida y físicamente sacada de las instalaciones de la radio, sin explicación alguna para nosotros los trabajadores. Radford ha sido una importante aliada de los programadores en español y de otras minorías étnicas. En particular, ha apoyado a los programadores latinos ante los ataques de una facción en el poder que busca cancelar los programas en español. Como integrante del colectivo que produce el informativo Pacífica, exijo una explicación a la agresiva e ilegal manera en que fue tratada hoy Leslie Radford y el compañero Adam. A los seguidores de la red Pacífica, por favor, estén atentos a lo que ocurre en nuestra radio comunitaria. Atentamente, Norma Martínez, colaboradora del informativo Pacífica. Y es aquí, en este es el fin del comunicado. En nuestro programa, primero que nada, hacer extensiva nuestra solidaridad para los compañeros de Radio Pacífica y nuestro profundo rechazo y repudio a este tipo de acciones de censura. Y que esto, me parece a mí, va más allá de la censura. Me parece a mí que esto es parte de la imbecilidad que se despierta, de la imbecilidad que hablábamos hace rato, cuando se empieza a hablar de cosas por hablar, pero que quien las dice tiene un importante poder de penetración en los medios de información. En este caso, no fue un medio de información, lamentablemente fue desde los momentos de la campaña presidencial en la que el hoy electo presidente de Estados Unidos empezó a incendiar y a hacer despertar esa parte que se creía superada, pero que aparentemente no estaba superada, sino simplemente estaba suspendida en la mente de mucha gente en los Estados Unidos, y que es esta parte xenófoba, racista, discriminatoria, ¿sí? que hoy se siente envalentonada y que puede salir nuevamente a la luz porque se sienten apoyados por quien hoy dirige los destinos de ese país. Así que una muestra de la irracionalidad y de la imbecilidad de muchos seres humanos es esto, que hoy ante los irresponsables conceptos vertidos por Donald Trump, hoy mucha gente se siente con el derecho y el poder para poder generar esta clase de ataques. No solamente ataques individuales, sino institucionales también, porque esto se está haciendo hacia una radio, hacia un medio de comunicación que da voz a muchas muchas personas dentro de la comunidad californiana que en otros entornos no tienen esa voz y que genera información también de interés para quienes están, para muchos compatriotas, no solo mexicanos, sino muchos hermanos latinos que están viviendo en California y que requieren de esa información no solo en español, sino información a sus lugares de orígenes, que para ellos es por lo menos de mucho interés. Así que esto es una muestra de la, vuelvo a repetir, de la imbecilidad en la que cae mucha gente que no tiene la capacidad del discernimiento ni del razonamiento. Simple y sencillamente se dejan llevar por una cultura que lamentablemente nos hemos dado cuenta no ha sido superada, sino que simplemente estaba ahí en un estado de hibernación latente hasta que esperando a que llegara alguien que le diera la fuerza poder salir nuevamente a la luz pública, y esa fuerza de una manera muy irresponsable se la ha dado Donald Trump, y bueno, de alguna manera él es directamente responsable de las agresiones a nuestros compañeros de Radio Pacífica. Así que vaya desde aquí toda nuestra solidaridad para los compañeros de Radio KPFK, Radio Informativo Pacífica, y para todos sus miembros que trabaja allí. Toda nuestra solidaridad y nuestro repudio hacia esta agresión. Estamos viviendo esta clase de tiempos, esta clase de tiempos en que la irracionalidad está permeando en todas, en muchísima gente. Y con eso hacemos elecciones, elegimos. Y eso es algo que debería de preocuparnos a todos. Sobre todo aquellos que tratan de estar informados, si es que así se le puede llamar, de las cosas que suceden en las redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no? Hay mucho imbécil en Twitter. Yo en este instante lo comentaba con mi compañero Pastor Delgado, acabo de recibir una pequeña amenaza de muerte en Twitter. Por supuesto, esto no nos preocupa. Siempre hay infradotados, cobardes que utilizan el anonimato que ofrecen las redes sociales. El pobre individuo, pobre cretino, tiene una cuenta en Twitter, es @fachacanalla. Pueden ustedes revisar la clase de posteos que hace, e incluso hasta su propio logo. Se ubica en México, tiene un logo ahí con una inscripción en alemán, así que más o menos ya nos estamos imaginando. Seguramente es un pobre cabrón prieto igual que yo, que si viviera en la época de los nazis ya lo hubieran mandado a un campo de concentración. Sin embargo, él ahora es un gran admirador. Así hay idiotas en este planeta. Y México, por desgracia, no es la excepción. Así que esto que les acabo de relatar sobre esta amenaza, y con todo lo que podemos leer en las redes sociales, es una muestra de lo incapacitados que estamos para poder razonar, para poder discernir, para poder tener cierto raciocinio sobre el mundo que nos rodea, y sobre todo algo que puede ayudarnos a poder entender en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, el mundo que nos rodea, los eventos que de alguna manera inciden en nuestras vidas, que es la información, ese elemento vital, que es lo único que puede hacernos entender el mundo en el que vivimos. Hoy día, vuelvo a repetir, hay tanta información, y la inmensa mayoría de ellas es pura paja, información manipulada, inventada, tergiversada, manejada de una manera tendenciosa, que nos es muy difícil poder ir separando, ¿no? Lo que es paja de lo que es útil en verdad. Así que tenemos ese gran problema, ¿no? A pesar de que tenemos tanta información, pues estamos realmente desinformados. Porque el sistema también a lo largo de toda nuestra vida nos incapacitó para poder discernir, para poder tomar un medio de información, ver los elementos que nos da, empezar a desmenuzar y tratar de confrontar otras fuentes para poder saber hasta dónde lo que nos han dado, los datos que nos han dado, son reales o son falsos, o están manipulados, o son tendenciosos de una u otra manera. Así que hoy día tenemos ese problema. Y como yo les decía en el programa pasado, quienes nos dedicamos a la comunicación alternativa no estamos exentos de estos problemas. Me parece a mí que en algún punto, y eso lo quiero platicar en el próximo programa con mi compañero Rubén César Suárez de Uruguay, saber su opinión acerca de el rol que estamos jugando nosotros en cuanto a la información que damos. No precisamente información, nosotros aquí en este programa, por ejemplo, no somos un noticiero, nosotros no damos noticias, sino que desde nuestro personal punto de vista tratamos de analizar las cosas que suceden y dar a todos ustedes que nos escuchan un elemento más para que puedan hacer sus propios análisis de lo que sucede. Y me gustaría platicar con él, entrar en una pequeña conversación, debate, sobre lo que nosotros como medios alternativos estamos haciendo. Comentaba yo de la cuestión, y esto me vino a la mente el día de la elección presidencial en Ecuador. Me di cuenta, siguiendo a algunos compañeros de medios alternativos, caer en prácticas que de buena fe, tratando de contrarrestar a los medios hegemónicos, me parece a mí que lo hicimos de una manera equivocada. Me parece a mí que lo hicimos tratando de hacer exactamente lo mismo que el adversario hace. Sí, muchos compañeros en sus redes sociales, justo al momento de cerrar las urnas de votación en Ecuador, empezaron, ustedes saben que inmediatamente se empiezan a dar encuestas, números a partir de encuestas de salida. Y por supuesto, todos sabemos que esos números son realmente poco creíbles, ¿no? No hay un elemento metodológico que pueda sustentar los números que dan. Podrían llegar a ser un indicativo si tuviéramos la certeza de que quien es entrevistado al momento de salir de la urna, nos dice la verdad. Pero hoy en este mundo desconfía de todo mundo. La verdad es que mucha gente, cuando es cuestionado al momento de salir de depositar su voto, prefiere decir cualquier cosa. Así que los números de las encuestas de salida son poco confiables y se ha demostrado que suelen fallar por mucho, ¿no? Se demostró en la elección del 2012. No es que se equivocaran en el ganador, en el 2012 en México se equivocaron en el margen con el que iba a ganar. En el 2015 aquí en Argentina se equivocaron de ganador. Daban como ganador a Daniel Scioli y el ganador fue Mauricio Macri al final. Aquí ahora en Ecuador esas encuestas de salida daban como ganador a Lenín Moreno, el candidato del partido Alianza País, incluso algunos lo daban por ganador, hasta por casi el 50% de los votos, y en realidad obtuvo el 39%, no le alcanzó para ganar en primera vuelta. Sin embargo, muchos medios alternativos tomaron estos números de encuestas de salida, de exit poll, que le llaman, y los dieron por ciertos. Y empezaron a inundar sus redes sociales dando la afirmación, afirmando una victoria de la cual no se podía tener, o no se podía afirmar, no se podía ser tan intrépido, por decirlo de alguna manera, para hacer una afirmación a 10 minutos de haber cerrado las urnas. Me parece a mí que lo más prudente debió haber sido esperar, primero tomar esas cifras y manejarlas con mucho cuidado, tomarlo como lo que eran, encuestas de salida, y especificar que es lo que decían las encuestas de salida, que no tienen una metodología precisa, precisamente porque se toman en el momento y como tal se dan. O sea, no hay una metodología con la cual se manejen, no hay márgenes de error ahí, porque en realidad no se sabe exactamente si quien encuestaste te dio la respuesta correcta, te dijo la verdad. Así que para mí ese fue el primer grave error de los medios alternativos, el haber tomado cifras sin sustento técnico para hacer la afirmación de del triunfo de un candidato. El segundo error fue, yo creo que pensando en el no haber esperado los datos oficiales. Yo entiendo perfectamente lo que es el deseo cuando estamos comprometidos con una causa, cuando estamos comprometidos ideológicamente con un proyecto, en este caso, por ejemplo, el proyecto latinoamericano, el proyecto de la patria grande, ¿sí?, el proyecto de los gobiernos nacionales y populares, y en lo personal, de quien les habla, un proyecto mucho más profundo todavía, y que es desde donde yo milito, desde un proyecto más de un proyecto de transformación más profundo. Obviamente que tengo el deseo, el año, de que candidatos que representen estos gobiernos nacionales y populares triunfen. Ese es mi deseo, mi anhelo, es lo que yo quiero. Y como un ciudadano común y corriente, puedo tomar estas cifras, esta información, salir y gritarlas a los cuatro vientos y tuitear lo que yo quiera y poner en Facebook lo que yo quiera. Puedo hacerlo. Sencillamente soy yo y nada más. Y el que quiera pensarlo, el que quiera tomar la información la toma, y el que quiera desecharla la desecha. Pues no hay ningún problema. Pero eso soy yo en lo personal. Pero como una persona que está atrás de un micrófono, como el responsable de la información que se da, tengo que ser más responsable. Tengo la obligación ética y sobre todo, digo ético, porque eso es lo que me va a diferenciar de aquello a lo que estoy criticando, que son los medios de información comerciales. Yo tengo la obligación ética de ser muy prudente en la información que doy. Entiendo perfectamente, compañeros, que toman los medios alternativos como trinchera de lucha. es perfectamente válido y es perfectamente legítimo este espacio radial, estos espacios alternativos como nuestra trinchera de lucha. Sí, pero no abonamos a la lucha, no abonamos a los proyectos que apoyan si no somos responsables con la información que damos. Eso es lo que nos diferencia de CNN, de Televisa, de Mercurio, de O Globo, de Caracol, de TV Azteca, de Fox. Eso es lo que nos diferencia de todos esos medios poderosos, la ética con la que abordamos la información. Ellos pueden tomar esas cifras porque ellos pagan esas encuestas, pagan a las encuestadoras, ¿sí?, para poder manipular, para poder de alguna manera también poder redirigir la intención del voto. Nosotros desde esta trinchera no podemos hacer eso, no debemos hacer eso. No podemos pelear contra los medios de comunicación que tanto criticamos siguiendo sus mismas prácticas. No podemos pelear al tú por tú con ellos por una simple y sencilla razón. Porque no somos como ellos y porque vamos a perder siempre. Porque ellos tienen la experiencia, los medios, las condiciones para poder llevar adelante este tipo de tareas de la manera en que lo hacen. Nosotros no. Y porque éticamente nosotros tenemos que hacerlo de otra manera. Nosotros tenemos que desarrollar un diferente. Y ese es un, en este momento, quienes somos comunicadores populares, quienes somos comunicadores alternativos, no tenemos esa estrategia en común, en concreto, ¿no? Digamos, de hecho, la izquierda no tiene una estrategia comunicacional. Por eso tiene los problemas que tiene. Y es algo en lo que todos los partidos y quienes militamos en los proyectos nacionales y populares tendríamos que empezar a trabajar. En proyectos de comunicación popular, estrategias de comunicación emancipadoras que nos diferencien profundamente de los medios comerciales y que sean lo suficientemente efectivos para no tener que caer en lo visceral que son nuestras propias emociones. Y que si una encuesta de salida nos dice que ya ganó el candidato que nosotros queremos, salir a decirlo de manera tan irresponsable a los 5 minutos. Y después tener que tragarnos nuestros propios tweets o nuestros propios posteos en Facebook o nuestras propias palabras al aire. ¿Por qué? Porque los datos oficiales nos dicen que el resultado que estaban diciendo las encuestas de salida no es el real. Y que nuestro candidato no ganó. O que no ganó en primera vuelta. La situación electoral en estos momentos en Ecuador, que está revisándose por muchas irregularidades que se presentaron a lo largo del proceso, no hay un conteo oficial, o sea, no hay un resultado definitivo todavía. Están en el proceso de revisión de todas esas irregularidades. Sí, a mí en lo personal me parece que es difícil que el resultado vaya a cambiar. Y eso es algo que también quería yo comentar con Rubén sobre la perspectiva o los escenarios que puedan darse en un escenario de segunda vuelta, pero sí en los dos hipotéticos escenarios que arroje la segunda vuelta, ya sea una victoria de Lenín Moreno o una derrota. Eso es algo que me gustaría platicar un poco con Rubén, pero eso ya será en el próximo programa. Hoy, lamentablemente, no pude estar por cuestión, una cuestión técnica, pero sí será algo que tenemos que revisar. Cuestionarnos un poco en nuestro papel de comunicadores, la forma en que comunicamos, por qué comunicamos, y esa es una autocrítica que me parece que tenemos que hacernos. Por supuesto, ustedes que me están escuchando, si tienen una crítica que hacer al trabajo que hacemos, a lo que decimos en este micrófono, sean bienvenidas. Eso nos puede ayudar, nos puede dar muchos indicativos de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, porque finalmente esta comunicación es para ustedes. Es para poder darnos la posibilidad, puntos de vista que nos permitan entender un poco más la realidad, lo que nos rodea, ¿sí? Así que yo desde este micrófono les doy mi punto de vista, pero probablemente si ustedes me dan el de ustedes, quizá me realimenten también en ese sentido, y puede mejorar muchísimo más. Y eso probablemente sea algo que a los medios alternativos nos haga mucha falta, la interacción más directa con la mayoría de las personas que nos escuchan, la participación de todos ustedes, porque eso nos puede mostrar caminos que aún no hemos visto, caminos por explorar, comunicar y la forma en cómo comunicarlo. Probablemente muchas de las respuestas que hoy no tenemos, y que probablemente muchas de las preguntas que hoy no nos estamos haciendo y que deberíamos hacernos, pueden venir de todos ustedes. Así que yo los invito a que escriban a nuestro correo electrónico, es frenkai.org, darnos sus puntos de vista. Nuestra página de Facebook, ¿sí? Frenkai, o a nuestra cuenta de Twitter, @frenkai.org. O sea, todas sus opiniones pueden ayudarnos a generarnos también preguntas que nos veamos obligados a contestarnos, y en función de eso, mejorar el contenido de nuestras opiniones, o hacernos ver probablemente algunos errores que cometamos, o fundamentar algunas de las cosas que decimos aquí. Estoy casi seguro que con la participación de las personas, de todos los que nos escuchan, todos los comunicadores populares mejorarían enormemente el trabajo que hacen, y me parece a mí que podríamos encontrar en todo eso una mecánica de trabajo más efectiva para seguir tratando de generar el contrapeso indispensable que se necesita en contra de el adversario, que es los medios monopólicos, los medios que comercializan y usufructúan toda la información. Así que bueno, el tiempo por hoy se nos ha terminado. Agradezco muchísimo el que nos hayan escuchado. Vamos a dejar por hoy, vamos a entregar la radio al señor Pastor Delgado. No me quiero ir sin antes agradecerle la atención que nos prestaron, al buen amigo Maus y al buen amigo Wok, que nos acompañaron en el chat de Sunkai. Nos escuchamos el próximo jueves. Sigan con la programación del FEMCAI, nuestra solidaria a los compañeros de Informativo Pacífica, y por favor no olviden que la patria es el otro. Muy buenas noches, señor Pastor Delgado.